Tres parábolas del reino y terminamos con la séptima parábola, que es, hermanos, la parábola de la red. Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Mateo capítulo 13. 47:50. Cuando lo encontramos, responde con un amén y vamos a leerlo juntos. Amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, ¿qué dice la Biblia? Lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro. ¿Qué será ahí, hermanos? El lloro. Pues, hermanas, ¿cuántas de las hermanas se han sentado a limpiar frijoles? ¿Por qué se limpian los frijoles? ¿A cuántos alguna vez llegó una mordida y le pegó una mordida en una piedra? ¿Ajá? Y usted dice, no lo limpiaron bien. ¿Ajá? Que está, vamos, purgando un poquito, sacando la tierrita, sacando las piedras para que aquello quede solamente, ¿qué, hermano? Los frijoles. No se saca solamente la basura, sino que se saca también el frijol de mala calidad. Quizás aquel que va picado, quizás aquel que no va tan bonito, ¿verdad? Y deja aquel grano que queda bien. Y todavía, hermano, la última prueba, cuando se tiran los frijoles a la olla, de aquellos que están buenos, los frijoles que están buenos, ¿cuál es la prueba, hermano? El frijol bueno, el alfón. Y el malo todavía, se queda arriba, ¿verdad? Y usted dice, este le va a dar a mi esposo. Algo similar, hermanos, nos narra el Señor acerca, hermanos, de una escogitación, acerca de escoger, hermanos, al final, acerca, hermanos, de determinado momento que el Señor, hermanos, decida, que no conocemos el día ni la hora, pero en un momento, hermanos, determinado, al final de este siglo, dijo el Señor va a sacar a flote los buenos y los malos. Esta parábola tiene mucho que ver con la parábola del trigo y la cizaña. Dijimos, hermanos, que o vamos al granero de Dios, o a dónde, hermanos, o al fuego, o al oro. Esta parábola da un matiz diferente, hermanos, pero su enseñanza relativamente viene, hermanos, a ser lo mismo. Algunos teólogos han definido, hermanos, el mundo, el océano, ¿verdad?, o el mar que menciona como el mundo. Y la discusión está en que si las redes es la iglesia o es el evangelio. Pero, hermanos, no puede ser la iglesia, porque hay algo más extenso un poquito que la iglesia, y ese es el evangelio. ¿Ven? ¿Verdad? Lleno de gracia. Pero, hermanos, cuando vemos el punto que el Señor está diciendo, dice el versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una que, a una vez que echada en el mar recoge de toda clase de peces. ¿Cuántos han pescado alguna vez, hermanos? ¿Ven? Aunque sea sapo, hermano, ¿verdad? Sea algo, ¿verdad? ¿Cuántos han tirado red alguna vez, hermano? ¿Es fácil eso, hermano? ¿Verdad? El que no tiene experiencia, ¿qué? Tire ahí nomás, le queda, ¿verdad, hermano? Pues que tiene experiencia, ¿con qué profesionalismo lo hace, verdad? Ahora, hermanos, la red se echa, pero no puede cogerse antes de sacarla todo lo que va dentro de ella. Es ilógico también, ¿verdad? Hay que subir todo, hermanos, y comenzar a qué? Comenzar a escogerse. El Señor, hermanos, nos pone, ¿verdad?, todo aquello. Nos dice que una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. ¿Cuál es el pecado que a usted más le gusta? Decía el rote que hay más pecado, ¿verdad? Afuera del mar o adentro, ¿verdad? Que realmente pecado es cuando está donde, ¿verdad? Afuera. Aquí, hermanos, no habla del tipo de pecado, está hablando de la calidad de los peces, ¿verdad? Y ahí nos vamos a enfocar, hermanos. El mundo es como un vasto mar. El mundo, hermanos, el Señor lo ve como un mar donde la red, hermanos, donde el Evangelio y la predicación del Evangelio se echa y se tira el atarrayazo. Y aquella red comienza, hermanos, en determinado momento, el Señor en algún momento va a recoger ¿qué? La red. Y comenzará, hermanos, a ver, a escoger, y como es una red grande, hermanos, recoge de todo tipo de peces. Hay peces que son bonitos y hay peces que son, hermanos, ¿ha escuchado usted la frase de cara de madre, hermano? Porque hay pescados, hermanos, usted ve esos famosos pescaditos, payasitos, ¿verdad? Es donde colores. Pero si usted ve una piraña, hermanos, es un pez totalmente diferente, ¿verdad? Usted no va a querer tener en una pecera una piraña, hermano, ¿verdad? Sino un pescadito que se va a morir. Pero cuando se tira la red, hermanos, agarra toda clase de peces. Recoge todo lo que está ahí, hermanos. No está hablando aquí de la calidad del pez, sino está hablando, hermano, perdón, ¿verdad? Sí, está hablando de la calidad del pez. No está hablando de la clase de pez. Ahora, hermano, hay pescados que son buenos y otros que son malos, ¿verdad? Y cuando vemos, hermano, cuando usted come la carne del pescado, ¿de qué sabor es? El pez de mar todo el tiempo ha vivido ¿dónde, hermano? En el mar. ¿Por qué no le salaba? Porque su carne no es salada. Porque hay un principio de impermeabilidad. Porque el pescado vive en el mar, pero no se sala. Amén. Nosotros vivimos en el mundo. ¿Pero qué dijo el Señor? No somos del mundo. Sin embargo, hermanos, a nosotros sí nos permeabilizan el mundo. Y a veces olemos a mundo. Vestimos como el mundo. Hablamos como el mundo. Porque algo ha penetrado, hermanos, nuestra vida. Y estamos hablando de la calidad de qué, hermanos? Del pez. Ahora, la mezcla de buenos y malos en este mundo, hermanos, es algo que el Señor al final del tiempo va a determinar. Es algo que el Señor un día, hermanos, y dice la Biblia, muchos son llamados, pocos los escogidos. El problema es que, hermano, no sabemos nosotros en ciencia cierta quiénes son los escogidos. Dice la Biblia que por sus frutos sí los conoceréis. Pero, hermanos, el problema es que el trigo y la cizaña también llegan a dar un fruto totalmente ¿qué? Parecido. ¿Cómo distinguir? ¿Cómo hacer? Dijo el Señor. Dejad que esté lo uno y también ¿qué? Lo otro. Y al final del tiempo haremos una sola decisión de las cosas. Al final del tiempo entonces haremos, ¿verdad? Una sola escogeremos de y sacaremos lo malo y dejaremos lo bueno. Hay una separación final, hermano. ¿Qué pasa cuando el Señor diga, bueno, voy a sacar la red de la monte de Sion? Y el Señor comience, ¿verdad? Este sí, este no. Y el Señor comience, hermanos, a sacar, que el Señor comience a hacer, y aquello, hermanos, seamos, ¿verdad? Todo porque este es un proceso cuidadoso, hermano. Muy cuidadoso, donde se toma el tiempo y vea que dice la Biblia, hermanos, que ¿por qué nosotros nos sentamos para comer? Y usted sabe que cuando usted se sienta a comer, usted le haya más gusto y más sabor a qué? A comer. Es más cómodo. Es más cómodo. Aquí no se están sentando a comer. Vea el versículo, hermanos, dice, ¿verdad? En el versículo 48, ¿verdad? que una vez llenas las sacan a la orilla, así que, y sentados. Imagine que se toman el tiempo para qué, hermano. No, que el Señor no corre. Amén. El Señor no corre. El Señor se toma su tiempo. El Señor se toma, hermanos, todo su momento para dar, hermanos, el justo premio. Y los peces malos, los peces corrompidos que entraron en la red, los peces, hermanos, que pasaron como peces buenos quizás, pero que cuando el Señor venga, hermanos, recuerda lo que el Señor dijo: venid y os haré pescadores de qué? De hombres. Y aquí recordamos aquellos versículos que el Señor dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará donde, hermanos, en el reino de los cielos. Y hay que decir una cosa, hermanos, que la realidad de la parábola de la red es una advertencia contra aquella cosa frecuente, hermanos, que hoy más en día está aumentando acerca de los cristianos y falsos cristianos profesantes. Amén. Muchos podemos profesar solo ser cristianos. Muchos podemos, hermanos, caminar con el Señor y vamos a hacer todo exactamente como aquellas cinco vírgenes. Todas eran qué, hermanos. De las 10 vírgenes, todas eran qué. Todas eran vírgenes, ¿o no? Todas de seguro venían y traían las vestimentas para esperar al esposo. Todas de seguro traían, hermanos, sus lámparas. Todas de seguro traían, hermanos, el mismo interés en alguna medida, pero no todas traían el mismo pasado. Y al momento justo, cuando dijeron: viene el esposo, hay algo, hermanos, allí. Que aquellas, aunque eran vírgenes, aunque tenían todas las cualidades y cositas buenas, pasaba algo que no tenían cinco y que cinco sí tenían. ¿Y qué era, hermano? Era aceite. ¿Qué simboliza el aceite la mayor veces, de mayor cantidad de veces en la Biblia, hermano? El Espíritu Santo. ¿Estamos seguros que nosotros está el Espíritu Santo, hermano? Amén. Yo quiero hablar a su corazón, hermanos, para que hoy más que nunca estemos convencidos de cuál es nuestra profesión delante del Señor, de cuál es nuestra vida delante de Dios. No esperamos, hermanos, que ninguno de nosotros llegue a la presencia de Dios y que allá el Señor, hermanos, cuando comience, no nos va a agarrar como pecados. No, es que el Señor directamente nos va a decir: venid benditos de mi Padre, con aquellos apartados de mí, hacedores de maldad. No hay más cosas, no hay un tiempo de purgación, no hay otro tiempo, no hay otra salida, hermanos. El problema es que hoy en día muchos le decimos: Señor, Señor, pero solo estamos profesando ser cristianos. Y nuestra vida, hermanos, y como hablamos, y los peces que el Señor va a sacar, la idea es que el Señor va a sacar peces que están corrompidos, peces que no están, hermanos, realmente en la calidad que él busca. Yo para el pecado, hermano, soy poco o nulo, ¿verdad? No es porque no me guste, soy aragán sinceramente para estarle sacando las espinas. Y he tenido como dos malas experiencias que me han quedado trabadas en la garganta. Entonces cuando a mí me cocinan un pescado, ¿verdad? Algo le digo: mira, busca de los grandes que tengan espinas grandes, ¿verdad? Para sacarlas mejor. Pero hay un tipo de pescado, hermano, que se lleva espinas por todos lados. Sin embargo, hermano, son comestibles, ¿verdad? A mí me pareció curioso algo que me dijo un pastor una vez. Me dijo: mira, yo me enfermé y me escapé a morir porque dicen los pescadores, y es cierto, que había comido un pescado, que yo me comí un pescado que había estado allí en lo profundo del agua. Y que de seguro lo pescaron cuando venía en ascenso, o sea, para mí. Y me dio un gran malestar. Haya sido como haya sido, yo creo que el pescado es el que estaba mal. ¿Qué produce un pescado que esté malo en nuestro cuerpo, hermano? Nos enferma, nos corrompe. ¿Cuántos estamos siendo corrompidos por el mundo? ¿Cuántos estamos dejando ser permeados por el mundo realmente? comencemos esta tarde, hermanos, porque vamos entrando a un nuevo año, a nuevas metas, a nuevas cosas. Y no es que al comenzar un año tienen que ser nuevas metas. No, nuestro vivir, Pablo decía, para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo. Todos los días, Pablo vivía para ¿quién? Pablo vivía para el Señor. Pues no queremos, hermanos, que usted y yo estemos confiados, ¿verdad?, en algo, méritos propios o algo, sino, hermanos, realmente que estemos atestiguando nuestro espíritu y el espíritu de Dios a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y que realmente, hermanos, estemos seguros en las manos del Señor, y usted y yo cuando lleguemos a aquel momento, ¿por qué nos preocupa, hermanos? ¿No le va a hacer falta a cada uno de los hermanos que están acá, hermanos? No nos vamos a hacer falta, pero hermanos, si realmente hemos nacido de nuevo, tenemos que caminar como nuevas criaturas, tenemos que caminar como la nueva creación que el Señor ha puesto. La red se echa, hermanos, y el Evangelio es predicado para todo el mundo. Ir y predicar el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura. El que creyere, será salvo. Vaya, dijo el Señor, enseñándoles que guarden. Todas, es que guardar las cosas, no solo es aprenderlas y hacerlas, es hacerlas, hermano. La realidad es que estamos viviendo el Evangelio, es que estamos haciendo lo que la palabra del Señor dice. Y cuando usted siente que está haciendo lo que la palabra del Señor dice, siéntase gozoso, hermano, más no satisfecho. Porque la Biblia dice, vamos, y a siervos inútiles hacemos, porque solo hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Porque a veces nos sentimos contentos porque sí estoy haciendo aquello, pero podemos hacer algo más, hermanos, en la obra del Señor. ¿Cuántos queremos ser cristianos profesantes nada más? ¿Cuántos queremos, hermanos, solo profesar y decir, ah, yo quiero mi vida, ¿verdad?, y todo, pero en la calle sigo siendo otra cosa, ¿verdad?, en mi casa sigo siendo otra cosa, en mi colegio, escuela, universidad, yo sigo siendo otra cosa, ¿verdad?, y todo, pero en la iglesia, hermano, yo, o sea, solo lo único también se falta el mano y las alitas, ¿verdad?, y todo, pero lo demás yo sigo viviendo de la otra manera. Hermanos, no os engañéis, Dios no puede ser, dice la Biblia, burlado, pues todo lo que sembramos, eso también, ¿qué?, segaremos. Llegó un llamado a su corazón, hermano, que nos preocupe nuestra vida fuera de la iglesia. Porque si tenemos la pata quemada con los vecinos, con los compañeros, con los amigos, con nosotros, tenemos que preocuparnos, hermano. ¿Recuerda lo que el Señor le dijo a Ezequiel sobre la atalaya? Si tú vienes a aquel pecador o que peca, y tú le reprendieres y le dices, vas por mal camino, y aquella persona reaccionó y cogió el camino bueno y volvió al camino bueno, ¿qué dice el Señor? ¿Verdad? Para ser recompensado. No morirá porque lo corregiste a tiempo. Pero, y tampoco voy a demandar la sangre de su mano, pero si ves que el impío va por mal camino y no le dijeres nada, el impío va a morir por su pecado, pero la sangre de él que demandaré de tu mano. Hermanos, ¿cuánta sangre el Señor nos va a demandar ya y nos demandará ya? De aquella gente que ha pasado a la eternidad, de aquella gente que se ha ido, pero por nuestra conducta, por nuestras acciones, por aquellas cosas, hermanos, no quieren nada con el Evangelio. No les interesa el Evangelio, ni quieren ninguna otra cosa del Evangelio. Pensemos, hermanos, realmente, porque hermano, el Señor está diciendo, bueno, la red está, se recoge toda clase de ¿qué? De especies. Y una vez llena, que la iglesia esté llena, hermano, no quiere decir que, pues para muchos una iglesia llena es poder de Dios. No, si la red va a salir como la calle llena. Yo no estoy menospreciando, hermano, ni estamos tomando de excusa que no esté lleno. Pero que esté lleno no quiere decir que todo quema, que todo sea perfecto, que todo sea bueno. Así dice la Biblia, ¿verdad? Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Veamos la explicación, hermanos, de la parábola que el Señor le da. Uno, hermanos, que hay un tiempo de siega. Amén. Hay un tiempo de siega. Todo lo que se siembra, ¿se qué, hermanos? Se cosecha. ¿Y a cuánto nos va a llegar la cosecha? Amén. Todo. Todo. Es una o algo que el Señor ha dejado. Que todo lo que se hace en esta vida también aquí se paga, hermano. Y hay otro lado que ir a pagar también, ¿verdad? No engañemos al Señor, no se puede engañar al Señor. Hay un tiempo de cien hermanos. Recordemos que tarde o temprano usted y yo le vamos a dar cuentas al Señor. Usted y yo vamos a ir, vamos a decirle lo que hicimos, aquellos que nos vieron, aquellos que nos vieron, aquellos que no nos vieron que pensamos, aquellos que no nos vieron que dijimos, donde hermanos pusimos nuestra hipocresía, donde pusimos odio, donde pusimos cizaña, donde pusimos hermanos desprecio, donde pusimos cosas, todas esas cosas un día. Hermanos, saldrán a la luz, como también las cosas buenas, hermanos. Ve el versículo 30 del capítulo 13, que el Señor está hablando sobre la parábola también, hermanos, del trigo, ¿verdad? Y la cizaña. Dice el 30, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, entonces le diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y aten en manojos para quemarla, después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Pero ve el versículo 49, hermano, que parece también, ¿verdad?, del capítulo 13. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿A quién le van a apartar, hermano? A los malos de entre los justos. Vea que me interesa bastante esta palabra donde dice apartará. ¿Quién va a apartar, hermano? Los ángeles, ¿verdad? Los ángeles. ¿Está listo para el tiempo de la cielo, no? Amén. Se va a cantar. Cuando la trompeta se en aquel día, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo me pido y responderé. Vamos, no me voy a quedar solo el canto ese. Mira, Señor, quizás se te borró el dato. No digo emocionado, estaba ese día, vos no lo hiciste de corazón. No, hombre, mira, Señor, si yo tomaba la Santa Cena todos los primeros domingos, no te conozco. No, mira, Señor, si yo a los cultos de los martes, no faltaba, de los jóvenes, tú, ¿verdad? Ni la pena me perdía, Señor, ¿verdad? No te conozco. No te conozco. Hay un tiempo de cierre, hermano. Amén. Y eso debe de preocupar nuestra vida. Preocuparnos en el sentido espiritual. Hacer senda derecha, dice el Señor, ¿verdad? Para que aquello no se salga del camino. Sino que caminemos, hermano, bien con el Señor. El Señor habla de que hay un tiempo de ciega y que en ese tiempo de ciega habrá una separación entre quienes, entre buenos y malos. Muchos parecemos buenos, pero ¿qué más? Somos malos. Y muchos parecemos malos y somos malos. ¿Quién va a hacer la separación? ¿Jesús? Amén. No hay nada oculto, dijo el Señor, que no sea manifiesto. Nada. Absolutamente, hermanos, nada. Y viene algo, hermanos, acerca de esta separación, ¿verdad? Apartarán a los malos de entre los justos. Porque dice que los malos están entre qué, hermanos. Entre los justos. Yo he visto algo curioso, hermano. Estaba viendo que entre el pueblo de Israel, ¿verdad? Y eso pasó hoy en día en la iglesia. Entre el pueblo de Israel, todos los israelitas que salieron de Egipto, en el pacto de Dios con ellos, pero en medio de ellos, ¿quiénes subieron? ¿Lo ha leído, hermano? ¿De qué venían? De otras naciones, de otras cosas. Quizás algunos egipcios, algunos cananeos, quizás otros que venían ahí. ¿Quiénes incentivaban al pueblo a pecar contra Dios? ¿Los que venían de qué? Colados. Cuando incentivamos al pueblo de Dios a pecar contra Dios, con nuestra actitud, con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, debemos preguntarnos, Señor. Debemos preguntar. Dice que la Biblia, que hubo un vivo celo, dice, por la cuestión de las comidas. No fue el pueblo de Israel el que comenzó a murmurar en sí. ¿Quiénes fueron los que comenzaron a murmurar acerca del maná? Aquellos que venían mal. Aquellos que venían mezclados, aquellos que venían en medio e invitaban al pueblo a que se rebelara contra el Señor, a que viniera contra el Señor. De manera, hermanos, que entre los buenos habemos malos. El problema es que no podemos decir, este mal, este bueno, este mal, este bueno. No, nos diga el Señor que el Señor va a sacar. Recuerda, en medio de los discípulos que había uno, hermano, uno de ustedes. Curioso que el Señor no les dijo al demás, fíjate, ¿verdad? No. Los discípulos se dieron cuenta cuando, hermano. Quizás esa misma noche, quizás en la madrugada, cuando llegó Judas, dijeron, Judas está vendiendo a quién, al maestro. Y todos metían la mano con quién. Ve que Judas, hermano, incentivaba a aquello. ¿Y esto por qué no fue dado a los pobres? ¿Y esto por qué no lo hacemos de esta forma? ¿Y esto por qué no lo hacemos de nosotros? Judas no era un qué, un seguidor de quién, del Señor. Era un profesante, hermano, se seguía al Señor, pero no, Judas nunca fue un convertido realmente. Judas nunca fue un creyente. Ay, hermano, pero de 12 uno, no, hermano, no es así. No es así. Y si no nos da temorcito, hermano, en estas cosas, ¿verdad? Ay, hermano, entonces ¿quién va a ser salvo? No, la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. ¿Qué pasa entonces con los malos? ¿Cuál es el final de los malos? Verso 50. Y los echarán. ¿Ve cómo se pasa de los pecados a qué? ¿A dónde va? ¿Al horno? De fuego. ¿Cuál es la suerte de los malos, hermanos? Versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro. Madre, no tuve como hermano. Porque está, vea que sigue el concepto, hermano, del versículo 49. Y apartarán a los malos de entre. Una separación duele o no duele, hermano. Si duele, ¿verdad? Y al parecer como que el Señor se ha arrancado de las manos aquello. ¿A cuánto nos ha salido un muñeco? ¿Qué es lo que uno hace? Y duele, hermano. Sí, ¿verdad? Pero usted sabe que uno sola dolida y después ya se siente mejor. Pero cuando el Señor comienza a sacar, hermano, hay dos cosas que llaman la atención, porque dice que allí será uno. El yo. ¿Por qué el crujir de dientes? Tanto será el dolor y la agonía. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a rechinar los que los dientes. Lloro. Pero en ese tiempo ya no va a servir absolutamente para nada. Entonces ya no va a haber para nada, ¿no? Es hoy, amén. Es hoy. Las parábolas del reino es para que entendamos, hermanos, que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y que la oportunidad es hoy. Y que el momento es hoy. El Señor comienza, hermanos, como el Evangelio comienza a ser predicado a todos los tipos de gente, a las diferentes reacciones que pueden haber al Evangelio. Y cierra diciendo, hermanos, no con palabras esperanzadoras, sí palabras esperanzadoras para aquellos que van a creer, hermanos, al reino de Dios, al reino que vino a proclamar el Señor, pero cierra con una seria advertencia a todos aquellos que al final profesamos quizás ser cristianos y cuando lleguemos a la presencia de Dios nos daremos, hermanos, sorpresas. Lo que esta tarde, hermanos, tratamos de anunciar es que no hayan sorpresas ese día. Que no hayan sorpresas en ese momento. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 1, hermano? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en día de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si no sentimos pasión por la palabra del Señor, realmente preguntémonos si somos hijos de Dios, hermano. Si no sentimos la cosquilla de la palabra del Señor y de los hechos que están pasando, y el deseo, hermano, de ver que la palabra de Dios es nuestra única fuente de esperanza en esta vida, vamos a naufragar. Pero cuando lo hacemos y cuando caminamos conforme a la palabra del Señor, dice la Biblia, será como árbol que plantado junto a corrientes de agua, que nunca está ocioso, sino que da que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y una bendición, todo lo que hace prosperará. Pero se parece bastante, hermanos, a esta última parte, como termina el Salmo 1. No así los malos, que son como que. ¿A cuánto nos ha caído basura en los ojos? ¿De dónde viene esa basura? El viento. ¿Sabe que el Señor no quiere que ay, la cosita, ay, amor, esta cosita, ay, amor, ¿verdad? Que por cualquier cosita sus sentimientos también allá vuelven y vuelven para el otro lado, o nuestro estado de ánimo en el Señor por una enfermedad, por un problema, por una situación, vuelve de un lado para otro. El Salmo 1 se define como aquel varón próspero. ¿Cuánto viento mueve en un árbol, hermano? ¿Plantado junto a qué? Junto a corrientes de agua. ¿Ni el río, hermano? Difícilmente, porque está cimentado. Pero no así, dice, ¿quiénes, hermano? Los malos. ¿Encuentra la diferencia entre buenos y qué? Y malos. ¿De cuáles queremos ser nosotros? Por tanto, no se levantarán los malos en el cuerpo, en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y guarden su corazón lo otro que sigue, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O somos de los justos, o somos de los malos. Amén. Yo puedo decirle, ay, mami, yo soy un creyente. ¿Quién no conoce? Es el Señor. Pero recuerde las palabras del Señor que dice, por sus frutos también nos conoceréis. No puede el árbol malo dar buenos frutos, ni el árbol bueno tan malos frutos. Que estas cositas, hermanos, estén en nosotros y que nos hagan pensar, el reino de los cielos ha sido predicado a nosotros. Hemos tenido el privilegio, hermano, de ver cómo se ha desarrollado la gracia de Dios a través de todos estos siglos, para que entendamos, hermanos, que hoy es tiempo de buscar a Dios. Que hoy es tiempo, hermanos, y quizás que el Señor le dijo aquellas palabras. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si lo estoy sacando de contexto, después me apedrean, ¿verdad? Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como que como blanca lana. Pero el Señor le dice, venid luego. ¿Qué concluimos entonces, verdad? Que el Evangelio es la red lanzada al mundo. El Evangelio es la red, hermanos, donde el Señor está, hermanos, llamando, pero al mismo tiempo está dando. En un momento el Señor sacará la red, enviará sus ángeles a que hagan, hermanos, esa escogida entre todos. Y debemos entender algo dentro de la iglesia y a través del reino de Dios, porque eso es lo que hemos visto, hermanos, a lo largo de estas siete parábolas. siempre habrá buenos y siempre habrá malos. Siempre van buenos peces y siempre habrán malos peces. La calidad, lo que al Señor le interesa, no la cantidad. Y esto va a ser, hermanos, hasta el final de los tiempos. También debemos entender que habrá un tiempo de qué, hermanos, de siega. ¿Está listo usted para la siega, hermano? ¿Está usted listo para ese momento? ¿Estamos listos, hermanos, para cuando el Señor nos llame y pida cuenta de lo que hemos hecho? Y como el versículo cierra, hermanos, el 50, y lo echarán en el horno de fuego, termina hablando de los malos. ¿Para quién es el horno de fuego, hermanos? Para los malos. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Se imagina estarse quemando a cada segundo, a cada minuto, donde el dolor no va a parar. Ni siquiera el tiempo en lo que uno se tarda en cerrar los ojos. De día y de noche eternamente. ¿Eso Dios injusto? No. Hoy es el día de tarde. Hoy es el tiempo de que de salvación. El que tiene oídos para hoy, dijo Señor, ¿y qué vamos? Que oiga. Que estas parábolas nos ayuden a entender que el reino de los cielos no solo es comida y bebida. El reino de los cielos requiere sacrificio. Que el reino de los cielos también demanda que seamos también buenos hijos de Dios. No solo hermanos la misma creación, no. Que podamos responder bien al llamado que el Señor, hermano, nos ha hecho. Honremos al Señor cada día. Bendigamos al Señor cada día. Tarde y temprano el Señor viene, y cuando el Señor venga, dice la Biblia, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, que le haya siendo así, lo esté esperando y esté listo para la venida de su Señor. Padre, gracias por tu palabra bendita, por el amor incondicional hacia nosotros. Señor,